Muy buenas tardes, estamos en la tarde de Radio Voces. No sé exactamente la hora, están por ser las 7:30 de la tarde de hoy, lunes. Vamos a hacer una nota muy especial de una compañera que se acercaba a la radio y que queríamos charlar un poco con ella porque nos va a contar algunas cosas muy que son urgentes y que tienen que ser contadas. Está con nosotros Gabriela Schaller, hija de Plutarco Schaller, que se ha acercado aquí a la radio. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Bueno, hoy ha ocurrido que nos hemos tenido que presentar en el Juzgado Federal de La Rioja ante el juez Herrera Piedrabuena y luego ante la fiscal de la causa, la doctora Cunat, en el marco de la querella que se le está haciendo al diario El Independiente, a la cooperativa Copegraf, por la apropiación ilegal. El parangón que nosotros siempre hacemos es que es el papel prensa a la riojana, ¿no? Claro. Porque han sucedido varias de las etapas que se han dado en La Rioja, del mismo modo que se ha dado en papel prensa. Entonces, las cosas que vamos a reclamar urgentemente, hoy y mañana, con alguna medida cautelar, es que sostienen una carátula de la causa que es extorsión. Y hay sobrados elementos en la causa, sobradas pruebas que dejan evidenciar una cantidad de delitos, muchos más graves que la extorsión, y que se los está ignorando. Entonces, pedimos que se lo recaratule. En segundo lugar, no se nos ha dado derecho a réplica respecto de una editorial que ha publicado el diario como respuesta al inicio de esta querella. Entonces, como son dueños del medio, han dedicado dos páginas importantes en el diario para descalificar a los compañeros que fueron los fundadores de Copegraf, descalificarlos de un modo muy grosero y hostil, y doloroso también, porque han utilizado hasta los mismos términos que utilizaban los militares en la época de la dictadura, como que se defendían intereses foráneos y cosas por el estilo. Entonces, van dos puntos y el punto tercero, que es tal vez uno de los más candentes e interesantes y urgentes, es el hecho de que en dos asambleas que ha tenido Copegraf, mediante 22 votos a 35, han resuelto la venta del emblemático edificio del diario El Independiente. Entonces, nosotros sabemos que están por enajenar el bien porque saben que se les viene el juicio. Este edificio es muy valioso para nosotros, pero no por una cuestión de dinero, sino porque es donde se generó la obra de lo que fue el Diario Independiente, donde nació el Diario Independiente, donde pasaron tantos compañeros, tantos artistas, tantos luchadores, muchos de los cuales ya no están. Tiene un valor enorme. Y por otra parte, nuestras ansias de justicia no nos dejan dormir cuando vemos que están por enajenar algo tan caro a la memoria de nuestro pueblo y a la memoria de los compañeros por los cuales tenemos que nosotros emitir la voz, ¿no? Entonces, sabemos que ya tienen un comprador, sabemos que lo quieren vender en 6 millones de pesos. No han llamado a licitación, no han puesto carteles de venta, lo están haciendo todo bajo cuerda, digamos, porque no quieren que nadie se entere, porque en el fondo ellos saben que lo que están haciendo está mal, saben que es sucio, saben que el edificio no les pertenece, porque todo lo que han trabajado desde la dictadura militar hasta el día de hoy lo han hecho en base al dinero de todos los compañeros que conformaron la cooperativa Copegraf. Ellos están en deuda con prácticamente más de 30 compañeros que dejaron fuera. Algunos porque tuvieron que exiliarse, otros porque les sacaron unas firmas de unas renuncias hechas mediante una asociación ilícita, bajo tortura, con extorsiones y con firmas falsificadas. ¿Querés mencionar bien cómo fue el hecho de las renuncias, como para más que nada para la gente que no sabe, digamos, muchos riojanos a lo mejor están al tanto, pero sabemos que muchas personas, incluso este audio seguro va a circular por todo el país, y estaría, es interesante que cuentes un poquito la historia de cómo se conformó, rápidamente, cómo se conformó la cooperativa y cómo en el proceso de la dictadura militar obligaron a los trabajadores y trabajadoras a renunciar cuando estaban privados de su libertad y bajo condiciones de tortura. Sí, bueno, la historia del diario es muy rica, ¿no? Pero para tratar de hacerlo lo más corto posible, que la audiencia sepa que el diario en principio era una empresa privada que tenía dueños. Uno de estos dueños era Tito Pauletti, que tenía la concepción de que toda fuente de trabajo debía pertenecer a los trabajadores. En consecuencia con esto es que decidió donar todo el activo y el pasivo para conformar la cooperativa. La cooperativa fue conformada con 71 socios fundadores, entre los cuales está mi padre. Y cuando llega la dictadura, el diario había alcanzado un nivel de reconocimiento popular tan, pero tan grande, que fue uno de los primeros objetivos que tuvo la dictadura militar para atacar. Uh-huh. De hecho, el primer detenido en la provincia de La Rioja fue mi papá en el diario. Claro. Entonces, nosotros entendemos los intereses de la dictadura de atacar al independiente. Lo que no vamos a entender nunca es la actitud de los compañeros que se asociaron con los militares para pergeniar, desplazar a los compañeros que estaban presos, exiliados, y en el caso de un compañero que fue desaparecido, ¿no? Eso es lo que no vamos a entender nunca. Y muchas veces argumentaron que tuvieron miedo, que por eso hicieron las editoriales que hicieron, que por eso buscaron las renuncias del modo que las buscaron. Pero muchachos, ya pasaron muchos años de democracia. Ya es hora que se saquen la careta y que por lo menos reconozcan públicamente que las denuncias que hicieron contra los socios fundadores son falsas, uh-huh. Porque son absolutamente falsas. En el caso de las renuncias que obtuvieron de los compañeros que estaban secuestrados, fue claramente descripta por uno de los socios de la cooperativa, que es don Américo Torralba, que él declaró ante un juez y relató con lujo de detalles cómo se juntó con tal y tal militar, con tal y tal civil, en tal domicilio, y que nos pusimos a pergeniar el modo, dice él, de cómo podíamos hacer para dejar a los muchachos fuera. Entonces a uno se le ocurrió que podían redactar una renuncia masiva y hacérselas firmar. De hecho, la renuncia dice: renuncio de por vida a participar a cualquier cooperativa periodística. Uh-huh. Entonces, una vez que tuvieron estas renuncias redactadas, no podían ingresar a la cárcel porque los compañeros, entre ellos mi padre, estaban en estado de incomunicación, estaban siendo torturados, sí, vejados, no habían tenido visitas, no tenían un juez que les haya hecho un proceso, en total estado de clandestinidad, en un campo de concentración que fue el IRS. Entonces ellos hablaron con algunos militares, mira, queremos hacer firmar esto, lo llevaron, lo dejaron entrar a la cárcel cuando ningún familiar pudo entrar, y los iban trayendo de a uno a los compañeros de algunos de los galpones de tortura, otros de las celdas de castigo, les hacían con las manos atadas y con capucha. Los hacían entrar en un lugar y aquí estaba don Torralba con la renuncia en la mano, y por lo bajo le decía: mire muchacho, firme esto, dice, para que no se queden sin trabajo, si no nos van a cerrar el diario. No se preocupe que cuando vuelva la democracia todo esto va a volver a la normalidad. En esas condiciones que yo le estoy relatando, que cada uno se imaginará cuáles son las imágenes de esta situación, es que los compañeros, que estaban presos, sin ponerse de acuerdo unos con otros, decidieron firmar, porque confiaron en la palabra del compañero que decía: con la democracia todo vuelve a la normalidad. Entonces se llevó de ahí las firmas de los que estaban presos. Pero este aquí, la firma de Tito Pauletti, que era el director, que ya no estaba, ya estaba en la clandestinidad porque lo buscaban para matarlo, porque fue el principal objetivo en La Rioja junto a Monseñor Angelelli. Por suerte logró, porque la dictadura lo agarró cuando él no estaba en La Rioja, estaba en el sur. Entonces pudo escapar y después pasó a la clandestinidad. Aparece la renuncia de Tito también firmada con idéntico texto. Entonces, Tito después inició una causa para que se hiciera un peritaje sobre su firma, porque él nunca firmó la renuncia. ¿Eso estando en clandestinidad? No. Cuando él lo inició su mujer antes de salir ella del país, creo. Y después cuando él viene lo sigue. Pero nunca se pudo concretar porque parece ser que los riojanos en esa época no teníamos ninguna persona capaz de hacer un peritaje. Siempre había algún artilugio legal que impedía a los peritos que funcionaban con normalidad poder peritar la firma de don Alipio Pauletti. Entonces, esa causa, después Tito se enfermó, cuando volvió la democracia se enfermó y murió. Yo creo que lo mató la democracia, Tito, ¿no? Sí. Porque fue muy duro volver al país y encontrar toda esta situación. Después mi papá intentó continuar con la causa de Tito, pero los informes siempre fueron que la causa se había perdido. Bueno, cada uno de todos los compañeros que salió en libertad debía sustentar a su familia. Ya hacía algunos 6 años, otros 4 años, otros 8 años que estaban presos, salieron, se encontraron con familias desintegradas, con una cooperativa que nunca asistió a las familias de los compañeros, ni presos, ni exiliados, ni nada. Entonces debieron salir a buscar trabajo. En el caso de mi papá, fue a trabajar en el diario La Voz, que estaba en Buenos Aires. Porque cuando se les negó la entrada al diario, cada uno tuvo que resolver para poder sustentar a su familia, ¿no? Bueno, la causa de Tito quedó en el olvido, se extravió. Hace más o menos más de un año que mi padre decide iniciar una querella personal. Y cada vez se van acoplando otros de los socios que están por distintas partes del mundo. Tenemos uh-huh. gente que está en España, que está en Suecia, que está en Paraná. Pero ya se sumó ahora otro compañero para este reclamo, que es nada más y nada menos que defender las banderas del cooperativismo, porque en ese momento es donde nació aquí en La Rioja el cooperativismo. Porque el diario independiente no solo se abocó a constituir la primer cooperativa gráfica en editar un diario en el mundo, uh-huh. sino que se abocó a ayudar a todos los gremios a formar cooperativas, a formar sindicatos. Por ejemplo, el sindicato de AOMA, el sindicato de amas de casa, la cooperativa Codetral en la costa. Todos esos movimientos se conformaron en esa época, y si vos recorres la historia de cada uno de ellos, en todos te van a reconocer la participación, la colaboración y la solidaridad del equipo, de la gente del diario, para poder constituir todas estas organizaciones. Es más, cuando llega la noche del golpe, Tito estaba justamente en el sur porque estaba asesorando cómo convertir en cooperativa un diario del sur. Gaby, en ese momento, cuando plantean, cuando tu papá empieza la querella esta, es cuando hacen, desde el diario que vos planteabas, que 2 páginas haciendo una, digamos, como una exposición contra ustedes por hacer este... Sí, muy bajo. Y que no permitieron, de esto hace 2 años, decía. Sí. Y que no permitieron nunca algo que se hace en todo el mundo, digamos, un derecho a réplica. Sí. Eso también estaba... Nosotros lo pedimos con un nombre jurídico que se llama medida autosatisfactiva, porque te hacen presentar el texto que vos querés que se coloque como contrapuesta a lo que ellos han mencionado en sus páginas, y también nos ha sido negado. Ellos en estas páginas argumentaron que nosotros venimos en busca de dinero, que hemos sido las manzanas podridas, o sea, los mismos términos que usaban sí. los militares, nunca como compañeros, porque aparte nosotros sabemos que no son todos los que están en la cooperativa, son básicamente los que conforman las comisiones directivas, que son los que le han cambiado la razón de ser a la cooperativa, son los que en general se enriquecen, y los otros compañeros son los que siguen laburando como laburamos todos los días. Uh-huh. Entonces nosotros sabemos a qué responden y cuáles son sus objetivos, pero aquí están acusados de delitos de lesa humanidad. No es pequeña la causa. Uh-huh. De lo peor que puede estar acusado un ser humano es de delitos contra la humanidad. y ellos han sido parte, porque han colaborado, porque se han puesto de acuerdo con los militares para llevar a cabo un plan. Entonces ahora deberán responder. Y todas las comisiones directivas que se van sucediendo en el tiempo están perpetuando el delito en el tiempo. O sea, que no quedan exentos de responsabilidad por el hecho de decir esto ocurrió hace muchos años. Porque ellos conocen que tienen una causa iniciada, conocen cuáles son los orígenes de la cooperativa y miran para otro lado. Mientras que unos pocos se llenan los bolsillos, miran para otro lado. Nosotros no vamos a dejar esta causa nunca, por más que se muera en los más viejos y vayan quedando los más jóvenes, no la vamos a dejar nunca, porque creemos que en ese edificio están una gran parte de la buena historia de La Rioja. Entonces la vamos a defender a muerte. Ahí recordando a la gente que por ahí, de mi generación un poco más también, el edificio es el antiguo edificio que está por calle 9 de Julio, a 2 cuadras y medias de la plaza, 1 y media de la plaza, por ahí, y que, como contabas recién, los comienzos en ese momento, digamos, es patrimonio de la cooperativa, que en su momento fueron cedidas por los socios fundadores, y que corresponde, digamos, a la cooperativa, y que es ahora de esa cooperativa de la que no funciona como cooperativa, sino... Sí, en realidad, vos fíjate que inicia hace 40 años con 71 socios y ahora no tiene más que eso. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron en todo este tiempo que no son más socios? Uh-huh. Si en los estatutos decía que estaba fundada justamente para que los hijos de los que trabajan ahí se vayan pudiendo incorporar y cada vez vaya siendo una cooperativa más grande. Aquí han buscado una forma legal para subcontratar, para tener empresas que dependen de ellos y así legalmente poder ir zafando, pero ha perdido absolutamente el sentido de lo que es una cooperativa. Han modificado los estatutos, por supuesto, con el apoyo de los gobiernos que han ido pasando, ¿no? Sí. Porque también para eso han pagado. Pero es lamentable si a alguno de los que trabaja en la cooperativa en la actualidad le interesa y busca los estatutos originales, no podría creer que fue creada con esos fines y que se la está usando con los fines que se la está usando ahora. Bueno, y entonces mañana ustedes presentan una medida cautelar ante la justicia, ¿en dónde y en qué juzgado? Bueno, mañana en el Juzgado Federal de La Rioja, ante el juez Herrera Piedrabuena, vamos a presentar una medida cautelar y también nos vamos a dirigir a la Procuraduría General de la Nación, que es de quien dependen todas las causas que tienen que ver con delitos contra la humanidad, porque lo que ocurre en La Rioja, hermano, no ocurre en otro lado, Acá hay cosas que no son exclusivamente propias. Hoy cuando salimos del juzgado, con papá conversábamos y decíamos que nos sentíamos desolados por esta falta de protección, por esta falta de respuesta, por esto de mirar para todos lados y decir quién nos defiende. O sea, nosotros sabemos que tenemos lo más importante, que es la verdad. Pero ¿quién defiende la verdad en esta provincia? O sea, no es posible que se denuncien cosas tan terribles y que no proceda la justicia, que me vengan con que le dije, no le dije, me faltó el sello, que la firma. Hay una orden clara y concreta que se pidió el secuestro de los libros de actas, porque ahí está claramente cómo llevaron adelante el delito de apropiación ilegal. Pero resulta que no lo hacen porque el sello, porque la firma, porque si estoy con el gendarme, si no estoy... No, cosas ridículas, argumentos que vos te das cuenta que están destinados a, punto número uno, la impunidad biológica de los culpables. Exactamente lo mismo que con los otros juicios. O bien nunca leyeron la causa, que sería lo más inocente de pensar. Hay una complicidad... Como el diario El Independiente refleja el poder político, le tienen un miedo, no lo quieren tocar, deben tener algunas cosas que deben tener miedo que se las publiquen, no entiendo, o mejor lo entiendo demasiado, mejor dicho, pero la justicia hoy nos ha dado argumentos ridículos, argumentos que son para personas de 2 o 3 años, no para nosotros. Nosotros llevamos 40 años luchando tras de estas cosas. Entonces, que nos digan esto nos hizo sentir un poco desolados, la verdad. Bueno, entonces invitamos a que la gente se acerque para hacer esta presentación para pública. Sí, para todos los que compartan. Sí, esto va a ser a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana en el Juzgado Federal. Sí. Vamos a hacer esta presentación y, como siempre, nosotros apelamos a la compañía de los compañeros que siempre han estado tras de la verdad, de la memoria, de la justicia. Así que, bueno, ahí estaremos y muchas gracias a ustedes porque siempre ponen un oído para este lado. Bueno, no, no, porque Cami, no sé si querés hacer un cierre, algo, un saludo. Bueno, mañana nosotros veremos estar saliendo incluso por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como te comentamos, fuera del aire, para que, bueno, se repliquen un poco las voces y bueno, esperemos que se pueda realizar el juicio, digamos, que es se está esperando hace 2 años para que pasen los procesos lentos de la justicia riojana, que dices tú, y que bueno, que la medida también presentándose a la nación pueda, digamos, meter un poco más de presión para que por lo menos no se dilaten los tiempos de esto. De todas maneras, como dijiste tú, un diario independiente a lo largo del tiempo está perpetuando lo que fue hace 30 años, así que igual el tiempo al tiempo. Sí, mira qué paradójico. Hace más de 2 años que no se puede lograr obtener que se lleve adelante una acción de pedir un libro de actas. Pero el monumento al presidente más corrupto que ha tenido la Argentina, acusado de delitos como venta de armas, que ha llevado al país a la quiebra, es un monumento que ese está al día, pago y listo para ser instalado. Bueno, es un buen cierre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.